In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam defente non santa, a fomen inique et doloso erue me. Quia tu es Deus furitudo mea, quare meo repulisti et quare tris sincero, duna afflictit me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Confiteavor tibi, citera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quonado confiteavor ili. Salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beati Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Onibus Santis et Voves Frates, Pia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beati Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misereator Tui omnipotens in Deus, et mies peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti Beati Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Pater, ore pro me ad Dominum Deo nostrum. Misereator Vestri omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tibi nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua leta vitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis, Domine, exaudi in orationem miam, et clamor meos a te veniat, Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Offera nobis quesmus Domine iniquitatis nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus mediamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritam Sanctorum tuorum, cum reliquia ex sunt et omnium Sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Miaute nimis honorati sunt amici tui Deus, nimis confortatus es principatus eorum,

pusiste en capite ellos corona de lápide precioso. Munda cormeona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, usante evangelium tuum dignem va denunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in labis meis ut digni et competenter annuncire evangelium suum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos, y las revelaste a los pequeñuelos. Sí, Padre, porque así te plugo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es blando y mi carga ligera. Palabra del Señor. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo de Cristo, que es la verdad de su palabra. Esa verdad que al hombre le cuesta obedecer, esa verdad que el hombre no quiere buscar, esa verdad que no interesa entender. Tomad sobre vosotros mi yugo, mi verdad, mi doctrina, que no es solamente una inteligencia, un lenguaje, sino que es una vida. Amar a Cristo es amar su doctrina, es poner por obra su verdad, es poner en vida esa verdad que es Él mismo. Tomad sobre vosotros mi vida y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La verdad que es Cristo, obrar la verdad, hace que el alma se ponga en su sitio, se ponga en lo que es a los ojos de Dios, hace que el alma se conozca a sí misma, conozca lo que es, conozca sus pecados, conozca sus miserias, conozca su nada ante Dios, y una vez conocido, una vez en ese conocimiento de la verdad, de lo que es uno mismo, entonces obrar en consecuencia, obrar según esa verdad, obrar para esa verdad, para vivir esa verdad que se ha conocido. Eso es ser humilde. El humilde es aquel que conoce la verdad y conociéndola permanece en ella, fijo en ella, asentado en ella. Esa es la humildad de corazón. El humilde no pone un pensamiento suyo, aunque ese pensamiento sea perfecto, aunque sea bueno en lo suyo humano, en su mente humana. El humilde no va tras sus pensamientos, sus obras, sus sentimientos. No le interesa los pensamientos que vienen y van. No le interesa los pensamientos que hay en el mundo. No le interesa lo que los hombres puedan decir o no decir. El humilde solamente se fija en la verdad. Y según ve en esa verdad, obra en consecuencia. Obra según esa verdad que ha conocido en Dios. Porque la verdad no está en el hombre. No se puede alcanzar en el hombre. No hay descanso para el alma cuando el hombre solamente se fija en él mismo. Solamente va buscando con su entendimiento humano ideas o razones para justificar su vida. La vida se justifica en la mente de Dios, en el pensamiento divino. La vida se entiende en ese pensamiento. Y la vida se obra según ese pensamiento, en la voluntad de Dios, con la fuerza del Espíritu de la verdad. Como los hombres nacen abocados, nacen apegados, nacen encerrados en su mentalidad humana, en su vida humana, en su humanidad, en sus formas de entender la vida, su existencia humana. Como a los hombres les cuesta salir de su mentalidad humana, de sus visiones humanas, de sus lenguajes humanos, de tantas filosofías que solo sirven para entretener la mente humana, pero que no le dan fijeza en la existencia, que no le dan sentido a su vida humana. Como el hombre es tan soberbio de sí mismo, como se cree justo en sus razonamientos, se cree implacable en lo que piensa, entonces el hombre nunca descansa, nunca haya el reposo, nunca haya la paz del espíritu. No sabe lo que es ser feliz espiritualmente. Y entonces siempre va buscando una felicidad pasajera, temporal, propia del humanismo, propia del hombre que se asienta en sí mismo, que se asienta en su inteligencia humana, propia de un hombre que quiere abarcarlo todo según sus medidas racionales, intelectuales, positivistas. Tomad sobre vosotros mi yugo. La verdad es una carga para el hombre, porque el hombre nace abocado a vivir la mentira y no sabe vivir la verdad. El hombre nace escondido. esclavo de una mentira y está a gusto en la mentira, está a gusto en el error, está a gusto en el pecado. Y salir de eso, salir de una vida de pecado, es una carga, es un sacrificio, es un desprendimiento, es un dejar la mentalidad propia, cambiar de mentalidad. Y eso cuesta mucho al hombre, cambiar su forma de pensar. Cuando el hombre está a gusto en su forma de pensar, en su mentalidad positivista, en su mentalidad racionalista, tomad sobre vosotros mi yugo, mi carga. Obedeced la verdad que no encontráis con vuestra mente humana y aprended a ser humildes. Aprended a estar en la verdad. Aprended a vivir de la verdad. Aprended a dar testimonio de la verdad que es Cristo. No deis testimonio de vuestras verdades, de vuestras inteligencias humanas. Dios no tiene necesidad de lo que el hombre piensa, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Vuestras medidas intelectuales son un cero a la izquierda para Dios. Y cuesta entender al hombre esto, que lo que piensa cada día desde que se levanta hasta que se acuesta es una pérdida de tiempo para su vida, para su existencia humana. Porque la vida está en la verdad de Dios, en la verdad que se alcanza en el pensamiento de Dios, en la verdad que revela Dios. Ahí está la verdad en cumplir la ley natural que está escrita en la naturaleza humana y nadie quiere cumplirla. Ahí está la verdad en la ley divina, los mandamientos de Dios. ¿Y quién cumple hoy los mandamientos de Dios? Todo el mundo los interpreta según su mentalidad humana, según sus ideas, según sus medidas racionales, según sus inteligencias. Ahí está la verdad en la ley de la gracia. ¿Y quién sabe usar la gracia? ¿Quién sabe poner la vida divina en su vida humana? ¿Quién obra lo divino en lo humano? ¿Quién quiere ser santo a los ojos de Dios? Todos buscan ser santos, ser justos, ser buenos a los ojos de los hombres. Todos buscan quedar bien ante los hombres. Ahí está la ley del Espíritu. ¿Y quién sigue al Espíritu de la verdad? ¿Quién hace de su vida una vida espiritual, una vida en el Espíritu, una vida según la mente del Espíritu? ¿Quién obra en su vida lo que el Espíritu le dice en cada segundo? No hay nadie, porque los hombres estamos siempre en nuestras medidas, en nuestras verdades, en nuestros relativismos, en lo nuestro. Y después conocemos la ley de Dios, conocemos los sacramentos, conocemos tantas cosas, pero no sabemos ponerlo por obra. No sabemos concretizar la voluntad de Dios, la verdad que conocemos por fe. Tomad sobre vosotros mi yugo, la verdad que soy yo, Cristo mismo, y Cristo mismo se te da en la Eucaristía. Luego puedes vivir a Cristo, puedes ser otro Cristo, puedes transformarte en Cristo. Pero hace falta que dejes tu mentalidad, tus medidas racionales. Hace falta que te desprendas de tu humanismo, de tu visión humana, de tu vida humana. Hay que tener la visión divina, la visión cristiana, la visión de Cristo, la mente de Cristo, la mentalidad de Cristo en tu vida humana, que no se adquiere leyendo muchos libros. Ayudan los santos, ayuda la tradición, los santos padres, ayuda a entender las cosas de Dios. Pero Cristo se te da en la Eucaristía para que seas Él mismo. Por esa unión mística que hay entre el alma y Cristo. Cristo se da al alma para que el alma se funda en Él. Sea Él mismo, sea otro Cristo. Y ponga en la vida, viva en su vida humana, esa verdad que es Cristo mismo. Esa verdad para su vida humana, para su existencia humana. En Cristo está todo el sentido que el hombre encuentra, quiere encontrar en su vida, para su vida humana. Hay que meterse en Cristo. Hay que ser otro Cristo, hay que transformarse en Cristo por la gracia y por el Espíritu, por las dos cosas, y así entender para qué vivo, por qué Dios me ha creado, qué Dios quiere de mí en esta existencia humana donde no existe la verdad, donde el mundo pertenece al demonio. ¿Y qué hago yo aquí, en este infierno de vida? ¿Para qué me encarné? ¿Para qué tomé un cuerpo? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en este mundo? Esto los hombres no saben resolverlo. Y entonces se entretienen en muchas filosofías, en muchas cosas de la vida, en muchos entretenimientos humanos, en muchos pasatiempos, en muchos ocios, en muchos placeres, en mucho ir de acá para allá pensando tantas cosas inútiles para su vida. Cuando el pensamiento único, la verdad única, está en Cristo, la verdad no cambia de un día para otro. La verdad es la misma hoy, ayer y siempre, porque eso es Cristo. Cristo es para todas las almas. Porque todas las almas han sido creadas en la verdad y para la verdad, para obrar en su existencia humana la única verdad. Esa verdad que salva, Y esa verdad que santifica, la verdad no es una inteligencia humana, la verdad no es una interpretación del hombre. Hoy se quiere reinterpretar a Jesús, se quiere reinterpretar el Evangelio, se quiere reinterpretar la historia de los hombres, o se quiere contar fábulas a los hombres. La verdad es una vida divina, una vida espiritual, una vida en Cristo. Y no hay vida sin Cristo. No es posible la vida espiritual. No es posible alcanzar a Dios sin Cristo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. No es posible amar a Dios, ir al Padre, entender lo que es el Padre, si el alma no se transforma en el Hijo, en otro Cristo, si el alma no se une al Hijo, si el alma no tiene su mente y no hace sus obras. Tienes la gracia de la Eucaristía para pensar como piensa Cristo y para obrar en tu vida, sea tu vida la que sea, sea en matrimonio, sea en religión, sea en sacerdocio, sea lo que sea, para obrar en tu vida las mismas obras de Cristo. Y esto no lo hace nadie, porque las almas no se esfuerzan por asemejarse a Cristo, por ser de Cristo, por transformarse en Cristo. Los hombres están muy a gusto en su humanidad, en su forma humana de vivir su vida. Están muy a gustos, están muy apegados, han echado raíces en lo suyo, en lo que creen que es suyo. Y cuando te mueras, no te vas a llevar nada de este mundo, vas a ir desnudo y te vas a presentar ante Dios desnudo de cualquier cosa material, de cualquier cosa humana que hayas tenido en esta vida. A los hombres les cuesta vivir la verdad. La verdad es una vida. La verdad no es una inteligencia humana. La verdad se puede entender con la mente humana, pero no se puede entender con la mente humana toda la verdad. Para eso hace falta el espíritu de la verdad que lleva al hombre, lleva a la inteligencia humana a la verdad plena, al conocimiento de toda la verdad. Y cuando la inteligencia humana es arrastrada, es guiada por el espíritu de la verdad, la inteligencia humana no se cansa en pensar la verdad, sino que la verdad le llega sin más. Y el hombre la acepta, y el hombre la pone por obra en el tiempo de Dios. Los hombres en este mundo se cansan de pensar verdades. Están dando vueltas y vueltas. Y están perdiendo el tiempo dando vueltas y vueltas a lo que no es verdad. Cuando el hombre está en la verdad, el hombre descansa. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomad mi yugo, tomad mi verdad divina que es una vida. Y aprended de mí, aprended la humildad de corazón, aprended la mansedumbre, la paciencia, el conformarse con la voluntad de Dios, con lo que Dios da en esta vida. Y entonces ya no os fatigaréis en estar dando vueltas a la vida con vuestro pensamiento humano, buscando una razón para justificaros a vosotros mismos, justificar vuestra vida, justificar vuestras obras. Quien está en la verdad no anda pensando cómo justificar lo que vive. Quien está en la verdad vive esa verdad, transmite esa verdad, irradia esa verdad con su misma vida. Y no tiene que dar razones a los demás de por qué vive así. No justifica su vida con sus pensamientos humanos, porque descansa su corazón en la verdad. Muchos hombres no descansan. Están siempre dando vueltas y vueltas a qué. ¿A qué piensas la vida si ya hay otro que piensa por ti que es Cristo? Si ya Dios sabe lo que necesitas para tu vida, para comer, para vestirte, para esto, para lo otro. Dios lo sabe todo. Dios sabe tus necesidades. ¿Para qué te preocupas de tu vida? De tu vida material, de tu vida humana, ¿para qué te preocupas si lo que importa en tu vida es entender la verdad que está en Dios y vivirla y saber obrarla? Que ese es el punto que el hombre no hace. Este buscar el sentido de la vida, ¿para qué he nacido? ¿Para qué Dios en concreto me ha creado? ¿Para qué estoy en este mundo donde no existe ninguna verdad? Donde es casi imposible vivir la verdad como Dios quiere. Nadie cumple los mandamientos de Dios, entonces, ¿para qué estamos en una sociedad o una iglesia que no sirve? Que no es camino para obrar la verdad que conocemos por fe. Eso es lo que pasa hoy día en el mundo y en la iglesia. ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto gobierno si después cada uno aquí hace lo que le da la gana? Y entonces, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué tanto matrimonio? Si el otro es infiel, si el otro no quiere ponerse en la verdad, entonces, ¿para qué tener tantos hijos? ¿Para qué? ¿Para qué es la vida? Si después resulta que no se puede obrar esa verdad ante los demás, porque nadie la quiere aceptar, y entonces, ¿qué es este mundo para el hombre? ¿Cuál es la vida para el hombre? ¿Dónde está el descanso del alma? Mi yugo es suave, es blando y mi carga es ligera. Aunque al hombre le cueste entender para qué ha nacido, el sentido de su vida, aunque al hombre le cueste entender y buscar la verdad de su vida, el Señor le va llevando hacia esa verdad. ligeramente, suavemente, para que el hombre comprenda lo que es, porque las cosas de Dios nunca se imponen. Dios va llevando al hombre hacia lo que Él quiere de él, suavemente, sin cargas, sin pesos insoportables, mostrando al hombre el camino con suavidad, propia de su misericordia hacia un hombre pecador, hacia un hombre manipulado, hacia un hombre esclavo de su cuerpo humano. Tomad mi yugo, obedeced la verdad de Dios, aceptad la verdad de Dios, sometíos a la verdad absoluta y entonces vais a encontrar el sentido de vuestras vidas humanas. Credo in unum Deum Patrem omnipotenti, factor in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei unitum, et es Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perché omnia fatta sum, qui propter nos homen es, et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus es de Spiritu Santo ex Maria Virgine, et homo factum es, crucifixus esiam pro nobis, sub Pontium Pilato passus, et sepultus es, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum es cum gloria judicare vivos et mortus, cur regnum in infinis, et in Spiritu Sanctum Dominum, et vivificantem, qui es Pater Filio che procedit, qui cum Pater Filio simul adoratur et cum glorificatur, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Constitue seus principes super omne terra, memore serum nominis tui, Domine, in omne progenie, et generazione. Succipes ante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vivis atque defuntis, ut miet ilis proficiat, a salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, quo immane substantia in dignitater mirabiliter contidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigus sacro et vinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, quo immanitatis nostre fiere dignatus est, partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te conviviter regnum dat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nostro Deus mundi in saluti, cun odore subitales accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipamo a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter nocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine. Otadiam voce in laudes et in aran universa mirabilia Tua. Domine, dilexi decorum domus Tue, et locum habitationes glorie Tue. Ne perdas quum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum maribus iniquitatis sum, dextra iurum repleta es muneribus. Eco aut in innocentiam mea ingressus sum, redime me et miserere me. Pes meus sit in tu in ecclesias predicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes ad Trinitas ac oblationem quantibi offerimus o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beati Maria semper virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Peti et Pauli, et historunt et omnium sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis autena salutem, et libro nobis intercedere dignitur in celis, cum in memoriam agimus in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut omnium ad vestrum sacrificium acceptabile fiat ut Deum Patrem omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudant gloria nomine sui, ad utilitatem coque nostra, totiusque ecclesiae sue sante. Amen. Ostias tibi Domine, quas nomine tuo sacrantas offerimus santimita Matia apostoli tui prosequatur ratio, per quam nos expiari facias et defendi. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias hagamus in Domino Deo nostro, digno et justum es. Vere digno et justum es, secone salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte, Pater omnipotens, Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius in qualitate personae, sed in unius in unitate substantiae, quod enite Tua gloria levarante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque auditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adorator requalitas, quam laudat angeli atquam cangeli, cherubim quoque serafim, qui non cessan clamare quotidie, una voce dicentis: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut te accerte habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedetto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis, atque catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum. Et omnium circumstantium coruntibi fidis cogita es in opta devotio, Procribus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incommunitatis sue, tibi credom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam delantes imprimis gloriosis semper Virginis Mariae, tenitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum martyron tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectionis tuem uniamor auxilio, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblationem servitutis nostre, sed et cunte familie tue quesumus in Domini, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum, iuvias grec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus e sanguis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi. Qui prede quam pater etur, accepit panem in santas, ac brales manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, fredit, dedit culicipulis suis indicens, accipite et manducate socones. Hoc es enim corpus meum. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et umple carum calicem in santas ac venerables manus suas, et in tibi gratias agens, benedixit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quusquem feceritis in mea commemorationem facetis. Undet memores Domine nos servituis et plus tua sancta iusti Christi fili tui, Domine nostri tam beate passionis, necno et ad inferis resurrectionis, sed in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetua. Subaque propixio accede novo vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel, le sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iuve ec perferri, per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco e sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omne venerationem celesti, et gratia repleamur, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famulorumque tuarum, qui nos petiserum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis, Domine, donibus in Christo, quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut indulgas deprecamur, periunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de multo de miseracionem turano esperantibus, parten aliquam, et ciutate donare degneris, con tui santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Varva, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, intracoro nos consortio non estimator meriti, sed venia quesmus lartito admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cum isso, et in isso, esse video Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, placete salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, as veniant regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis odie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittibus in debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libra nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine et Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, asque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordi tua aiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Pereunt in Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivite regno de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, e commixio et consacratio corpore et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui desisti apostolis tuis pacem linco bovis, pacem meam to bovis, ne respicias peccata mea sed fidem ecclesi tue, quae secundum voluntatem tuam pacificare quadrunae degneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper remandatis, et a te nunca separari permitas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Cesu corporis tui, Domine Gesu Christi, quotico indigno sumere presumo, non mi perveniat in judicium et condenationem, se pro tua pietate prosit mi, adutamento mentis et corporis et amedram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri unitate Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant, et in nomine Domine invocamur. Domine nosum dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut intessus tectum meum, sed tantum di verbo, est habitor anima mia. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mia, in vitam aeternam. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus curativit mihi, calicem salutaris accipiant et in nomine Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et ad inimicis meis salvus erum. Sanguis in Domini nostri Gesù Christi, custodiat anima mia, in vitam aeternam. Amen. Cotores sumus Domine puramente capiamus, et demune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tum, Domine, et consumsit, et sanguines quem potabi, aderavit sedibus meis, et presta, ut in me non remanecerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, vos, qui secuti estis me, sedebitis super sedes, judicantes dodecim tribus Israel. Oremus, presta quaesumus omnipotens Deus, ut per ec santa quaesum simus, interveniente beato Matthias apostolo tuo, veniam consequamur et pacem. Per Dominum nostro Gesù Cristo, filium tuum, qui te convicterat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum es Spiritu tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, ossequium servitutis mei, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indignat obtuli, Divis et acceptabile meique, et omnibus procibus illu autuli, sit miserante et propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, in Iisus Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domini. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. O creare in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est in lui quo factum est. In isso vita erat, et vita era lus hominum. Et lus in tenebris illucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omissus ad Deo, qui nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes credunt per illum. Non erat illi lus, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnes omnem venienti in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, is qui creunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.